Amén. Nuestro hermano con cada uno de nosotros y que el Señor me les continúe bendiciendo. Dele fuerte ese aplauso al Dios de la gloria, hermano. Aquí habemos un buen grupo para como provocar la gloria de Dios en este lugar, hermano. Gloria a Dios, si todos aplaudiéramos y todos abriéramos la boca, gloria a Jehová. Esto fuera un estruendo poderoso en este lugar, hermano. Abre la boca y adora la gloria de Jehová, aleluya. La Biblia dice todo lo que respira, alabe la gloria de Jehová, aleluya. Póngase de pie y alabe la gloria de Jehová. Aleluya, Dios está en este lugar en esta hora. Bendito Jehová para siempre, aleluya. Venimos, hermanos, del área de Norte Carolina. Estamos predicando la palabra del Señor hace aproximadamente 7 años en aquel lugar. Desde la edad de 17 años predicamos la palabra, hermanos. Dios nos tiene en este lugar para predicar su palabra. Así que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Libro de Deuteronomio, capítulo 30, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Si usted le alaba algo grande, va a ocurrir en este lugar, en esta hora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Donde hay alabanza hay poder, hermano. Y donde hay alabanza, el poder de Dios, hermano, se mueve de una manera especial, aleluya. Las cadenas son rotas, hermano, porque Él habita en medio de la alabanza, dice la Biblia. No de cualquier alabanza, gloria a Jehová. No en medio de cualquier sonido, de cualquier ruido. Hermano, Él habita en medio del pueblo que le sabe adorar, aleluya. Gloria a Jehová. No hemos venido a ver ningún espectáculo, no hemos venido a ver ningún show, hermano. Hemos venido a adorar la gloria del Dios que vive, aleluya. A predicar esta palabra para que las almas se salven, aleluya. Gloria a Jehová para siempre. Deuteronomio capítulo 30, verso 15, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Si hay algún amigo por allí que no tiene Biblia, comparta con él o con ella, hermano, la palabra del Señor, para que los amigos puedan ver que no estamos hablando cosas que no está escrita en la palabra del Señor. Así es, así es. La Biblia es la voz de Dios grabada en páginas que nos habla cada día. Gloria sea al Señor. Quien no vive conforme a esa regla de fe no puede agradar a Dios, hermano. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vamos a hablar sobre el imperio de la muerte en esta tarde. Señor amado, gracias te damos. Tuya es la gloria y la alabanza, tuya la gloria y la adoración. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu espíritu. Atamos y reprendemos toda obra de mal, Dios mío, aleluya, que impera sobre esta área. Atamos y reprendemos al hombre fuerte en esta hora. Atamos las legiones, Dios mío, que se mueven en las regiones celestes. Ahora, por el poder de la palabra, tome el control, Dios mío, de lo que vamos a hacer en esta hora. Oh, Dios mío, que este pueblo entienda que abriendo la boca la bendición se va a derramar, que abriendo la boca algo grande va a ocurrir en este lugar. Oh, Padre amado, aleluya, que las cadenas sean rotas, que los lazos del diablo, Dios mío, sean ahora, aleluya, desamarrados por el poder de la palabra. Tome el control, Espíritu Santo, porque queremos adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntese, pero no se siente sobre la alabanza, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no he venido de expectante en esta hora, en este lugar, hermano. Y yo estoy seguro que usted no ha venido también a expectar, aleluya, o a ver qué es lo que va a pasar en este lugar. Los que creemos que Dios es poderoso, Él está aquí en medio de nosotros. Oh, gloria a Jehová, Él se mueve. Aleluya, si nosotros le adoramos. Hermano, la Biblia dice que Dios hizo al hombre inmortal. La Biblia dice que Dios depositó al hombre en el huerto del Edén. Edén significa delicia. Siempre Dios ha querido tener comunión con el hombre, pero el hombre se ha alejado de él, el hombre se ha apartado de él. Pero gloria a su nombre, aleluya, que él nos habla a través de las aguas, nos habla a través de los vientos, y en el último tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Oh, gloria a Jehová, y todo aquel que en él creyere será salvo, dice la Biblia. Oh, gloria a Dios, y el que no creyere será condenado. A su nombre damos la gloria. Y el hombre fue formado perfecto. El hombre fue formado inmortal para nunca ser destruido. Por lo tanto, aquel, aleluya, que reconoce esta palabra sabe que es inmortal. Hermano, algunos inmortales para adorar a Dios toda la vida y otros inmortales para ser atormentados en un infierno y en un lago que arde con fuego y azufre. Oh, gloria a Dios, pero aquel que es inteligente va a escapar del lago de fuego. Aquel que es inteligente escapará, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡De la condenación eterna! ¡Alabado es su nombre! Dios ha hecho al hombre inteligente. Lo ha hecho pensante. ¡Gloria sea al Señor! ¡Gloria a Jehová! Pero el diablo ha entorpecido la mente de muchos. El diablo ha cegado la mente de muchos. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire se llama el diablo. Y él tiene cegados a muchos. ¡Gloria a Jehová! Pero a nosotros ya días se nos cayó la venda. ¡Gloria a Dios! ¿A cuánto se le cayó la venda en este lugar? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Si se te cayó la venda! ¡Adora la gloria de Jehová! ¡Alabado sea Dios! Alguna gente como que la veo aquí que no adora, como que tiene vergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya, aquí no hay que avergonzarse de lo que somos, no hay que avergonzarse de lo que predicamos. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, el que vende droga no se avergüenza de vender droga. La que vende su cuerpo no se avergüenza de venderlo. El que se emborracha no se avergüenza de emborracharse. Y aquel que la vendió, ¡aleluya! ¡Eso es verdad! ¡Aleluya! ¡Así es! Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Y abre esa boca bien grande. ¡Gloria sea Jehová! ¡Que el mundo vea que aquí hay aleluya de luchas! ¡Que el mundo vea que aquí hay gente que adora la gloria de Jehová! Y entonces el diablo se rebeló. Se rebeló contra Dios y quiso tomar el trono de Dios. La Biblia al diablo lo llama el padre de la mentira. Y alguna gente afuera le ha creído la mentira al diablo. Y algunos adentro también le han creído la mentira al diablo. Pero aquel que te dio reprende al diablo. Y reprende las obras del diablo también. A su nombre damos la gloria. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de las tinieblas. La Biblia dice que reprendamos las obras de las tinieblas. Gloria sea al Señor. Pero hay gente que se goza con las obras de las tinieblas. Hay gente que mientras está en la iglesia gritan y aplauden, pero ya cuando están al aire libre se les olvida que el Dios de ellos es un Dios que todo lo puede. Se les olvida que Él es un Dios, aleluya, todopoderoso. Aleluya. Alabado Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y el hombre fue engañado. Y a través de ese engaño entró la muerte a la humanidad. De los amigos que me escuchan en esta tarde, en este lugar, algunos de ellos no quieren la muerte. Algunos amigos que están aquí con nosotros y algunos hermanos, cuando piensan en la muerte se ruborizan. Cuando piensan en la muerte les da miedo. Alguna gente cuando piensa en la muerte hasta temblores les entran. Pero aquel que tiene seguridad en Cristo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea Jehová. Aleluya. Levanta la mano grande arriba y adora la gloria de tu Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Que le tenga miedo el mundo a la muerte, pero los creyentes no le tenemos miedo a la muerte. La Biblia dice: no le tengas miedo a quien destruye tu cuerpo, tenle miedo a quien puede destruir tu alma en el lago de fuego. Gloria sea Jehová. Hay gente que le tiene miedo a otros, hay gente que no predica la palabra porque tiene miedo. El que tenga miedo que se compre un perro. Gloria a Jehová. Pero aquellos que creemos en Dios, aleluya, predicaremos siempre. Y entonces el hombre se dejó engañar. Esa ha sido la historia de la humanidad en todo tiempo. El hombre se deja engañar. Alguna gente, hermano, hasta dice, después de la muerte no hay nada. Sectas, hermano, que enseñan por allí que después de la muerte no existe nada. La Biblia nos registra la historia, gloria sea Jehová, de dos hombres. Uno era rico y era opulente. Todos los días hacía banquete y se vestía con esplendidez. Y el otro era un mendigo llamado Lázaro, el cual comía de las migajas que caían de la mesa. Era pobre, no tenía nada, pero tenía el Dios de la gloria dentro del corazón. Aleluya, aunque tú no tengas nada, aleluya, Cristo está dentro de nosotros. Vamos a la raya, levanta la mano y adora la gloria de Dios. Alabado es el Señor. Santo. Aquí no estamos hablando política. Aquí no estamos hablando nosotros, gloria sea Dios, de un camino social. Aquí estamos hablando la palabra del Dios Todopoderoso. La palabra que cambia, la palabra que regenera, la palabra que hace diferente la vida del hombre. La palabra, gloria sea Dios, que es verdadera y no miente. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que un día el pobre murió. El mendigo, aquel que comía de las migajas, murió. Y cuando murió, la Biblia dice que vinieron los ángeles de Dios a recogerlo y llevárselo al seno de Abraham. Hermanos, mire qué tremendo. Él había sufrido en esta tierra, pero cuando llegó al cielo, gloria sea Jehová, allá disfrutaba, gloria sea Dios, de todos los manjares habidos y por haber, gloria a Jehová. Pero de ahí dice la Biblia, y murió el rico, y sabe dónde descendió, al infierno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su cuerpo se pudrió, su cuerpo se lo murieron los gusanos. Lo mismo le pasó al creyente, gloria a Dios. Nada más que su alma tuvo un destino diferente, gloria a Jehová. Si tú quieres tener un destino diferente, tienes que meter a Cristo dentro del corazón. Si tú quieres tener un destino diferente, tienes que creer, gloria a Jehová. Yo voy a aplaudir por algunos que no trajeron manos en esta tarde, en este lugar. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Usted le está aplaudiendo al Cristo de la gloria, hermano. Cuando Obama tomó la presidencia, le aplaudieron casi 5 minutos. Y aquí hay uno más grande que Obama, se llama Jehová de los ejércitos. Aquí hay uno más grande que el hombre, se llama Jesús de Nazaret. Alabado el Dios de la gloria. Oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que el rico descendió a las partes bajas de la tierra, al mismo infierno, y allá era atormentado por una llama día y noche. La Biblia dice que el gusano en el infierno nunca muere, gloria al Señor. Que la cama de aquel que desciende allá al infierno será de gusano su cama. Dice la Biblia que siente una sed intensa. El hombre allá abajo grita, gima por arrepentimiento. Desearan tener 5 segundos de vida para aceptar al Cristo de la gloria. Me acuerdo del ladrón clavado en la cruz. Eran 2, aleluya, pero uno reconoció que el que estaba, aleluya, en medio de él era el Salvador del mundo, gloria a Jehová. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la seguridad de Dios fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Levanta la mano y adora la gloria de su nombre en esta hora. Santo Jehová. Gloria a Cristo. Aleluya. Hablamos con seguridad esta palabra porque esta palabra es verdad. Amén. Hay gente que le cree a los políticos y los políticos le mienten. Aleluya, y no le hablan con seguridad y la gente les cree. Ahora yo le estoy hablando con una seguridad, gloria a Dios, que la palabra de Dios es verdadera. Amén. La palabra de Dios no miente, gloria a Jehová. Y aquel que cree en la palabra, aleluya, seguro que obtendrá la salvación. Porque el que cree en la palabra jamás ha sido avergonzado. Hermano, y la muerte entró a través del pecado. La muerte le llega al niño. La muerte le llega al viejo. La muerte le llega al rico. La muerte le llega al pobre. La muerte le llega al que no tiene dinero y la muerte le llega al que tiene mucho dinero. La gente, por más que quiera pagar por el día de su muerte, no puede evitarlo. El hombre no puede comprar la salvación de su alma. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Hay gente que ha hecho brujería y el diablo le ha prometido y le ha dicho: tú nunca te vas a morir. Hermano, hay un destino para el diablo, para ser destruido en un lago que arde con fuego y azufre. Pero aquel que cree en el Dios de la gloria, hay un destino eterno allá arriba del cielo. Cuando Dios a Jehová, y después de 7 años, la iglesia regresará a reinar sobre la faz de la tierra. A su nombre, la gloria. Santo Jehová. Dice Dios aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Cuando la gente peca, aleja de Dios de sí. Hermano, Dios no puede cohabitar con el pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Aleluya, hermano. Por lo tanto, aquel que viene a Cristo tiene que decirle no al pecado, a su nombre. ¡Aleluya! El problema es que a la gente le gusta vivir pecando. A la gente le encanta el pecado. A la gente le encanta ser ingobernable. Gloria sea al Señor. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Hermano, la gente es rebelde. Gloria sea al Señor. Se rebelan contra la palabra y se rebelan contra Dios. Pero aquel que es inteligente obedecerá lo que Dios le dice. Aquel que es inteligente obedecerá lo que la palabra de Jehová. Aplauda grande, hermano. Gloria sea al Señor. Aleluya. Estamos en una guerra en este lugar. Aleluya. Mira, hermano, no se ve, pero en el aire se está librando una de las peores batallas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Aquel que caminare en mis ordenanzas y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrar hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viviere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre interés y usura no recibiere, guardará mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá, gloria sea Jehová. Pero aquel que comete el pecado está lejos de la vida de Dios. Aleluya. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Violaciones por todas partes, robos por todas partes, injusticia por todas partes, fornicación por todas partes, adulterio por todas partes, borracheras por todas partes. Mientras aquí se le da un culto a Dios, hay gente, aleluya, provocando la carne, gloria sea Dios, alrededor de estos lugares. Oh, gloria a Jehová. Pero el arma, hermano, que se apartare de todas estas cosas, alcanzará la misericordia del Dios omnipotente. El alma que se apartare del pecado, esa vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Echad de vosotros todos vuestros pecados con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La Biblia dice que vale más perro vivo que león muerto. Gloria a Jehová. Si tú tienes vida en esta hora, tú tienes la oportunidad de venir al Cristo de la gloria. Si tú tienes vida, gloria a Jehová, esta es la tarde que te puedes arrepentir de tus pecados. Esta es la tarde que puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Oh, gloria a Dios. Ya no siga por ese camino de pecado, amigo, amiga. Apártese del pecado. Ya Dios no quiere que usted viva en hipocresía. Dios no quiere que usted viva en una vida de pecado. Oiga lo que la Biblia nos dice. Gloria al Señor. Oiga lo que la Biblia nos dice, por favor, en estos párrafos que le voy a leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, usted tiene usted tiene que escapar del pecado. Usted tiene que escapar de todas estas cosas. Sé inteligente en esta hora. Gloria a Jehová. La iglesia no tiene que practicar estas cosas, porque la iglesia de Dios es santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Alabado Dios. La muerte ha hecho estragos. La muerte desde Adán hasta Moisés hizo estragos. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios fue dada allá en un monte llamado el monte Sinaí. Y todo aquel que vivía haciendo esta palabra era salvo por la fe. Gloria sea al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él es ahí. Oh, gloria sea Jehová. Hermano, el hombre tiene que reconocer que Dios existe. La gente dice, yo no veo a Dios. ¿Por qué creer en Él? Simplemente mírate en el espejo. Una obra maestra. Gloria sea Dios. Hecho conforme a la imagen y semejanza del Dios que todo lo puede. A su nombre damos la gloria. Mira que todo el universo se mueve matemáticamente, perfectamente. Y el hombre dice que esto fue formado por un Big Bang. Por un Big Bang de dos células llamadas las células abióticas. Y dicen ellos que el hombre fue formado por una célula. Hermano, el Señor reprenda al diablo. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que el cielo que nosotros vemos, la tierra donde nos paramos, el mar que vemos, Jehová, Dios de los ejércitos, lo hizo. La gloria sea Jehová, Él hizo lo que vemos de la nada. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Pero el hombre lo hizo en el polvo de la tierra, para que el hombre no se olvide que necesita de un Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que el Señor destruirá la muerte cuando Él vuelve en gloria. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. El hombre ha querido combatir contra la muerte. Han buscado pastillas para no morirse. Están buscando la fuente de la eterna juventud, pero no la encontrarán porque ya los creyentes la encontramos. Esa aleluya fuente se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya, de la fiesta, poniéndose en pie alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y le aseguro que de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, amén, aleluya. ¿Cuántos sienten esos ríos esta tarde aquí? ¿Cuántos sienten esos ríos esta tarde aquí? ¿Cuántos sienten esos ríos esta tarde aquí? Levántate y bate la mano delante de Jehová. Levántate y bate la mano delante del Dios de la gloria. ¡Poderoso es su nombre! ¡Samalai, sopalai, amatita! antes, hermano, por favor. ¿Y qué le pasa a estos locos que se engarabían tanto, gloria sea Dios? ¿Y qué le pasará a estos locos, gloria sea Dios, que alaban tanto, gloria sea Jesús? El mundo se llena, hermano, de consternación y dice, el mundo está en crisis. Obama ha declarado recesión y esta gente no deja de alabar a Dios, porque nosotros no dejamos de alabar a Dios. Nosotros sabemos que Dios todo puede. Él le dio maná al pueblo en el desierto, ahora nos puede dar maná también. Levanta las manos y bátelas delante del Dios de la gloria. Santo Jehová, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que oye la palabra y aquel que vive la palabra tiene vida en abundancia. Aunque este cuerpo vuelva a la tierra, hay una esperanza grande en el creyente, que cuando la trompeta suene, este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, gloria sea Jehová, y volaremos y encontraremos a Jesús en el aire. Gloria a Jehová. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y aquel que vive pecando, la muerte alcanzará tarde o temprano. Hay algunos que a causa del pecado se han adelantado a la muerte, porque no era la voluntad de Dios que murieran de la manera como murieron, hermano. Pero hay otros que están esperando la muerte en la cama de un hospital. Hay otros que están esperando la, aleluya, la muerte en la cama de su casa. Hay otros que el SIDA poco a poco se los está comiendo. Hay otros que la droga poco a poco los está destruyendo. Hay otros que el alcohol poco a poco los está destruyendo, aleluya. Pero hermano, Dios no quiere que tú vivas, querido amigo, esa vida. Dios quiere que te apartes de ella, gloria sea Jehová. Dios quiere que llegues al pleno conocimiento de su palabra, para que tengas vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice la Biblia que buscó Dios hombre que muriera por cada uno de nosotros y no lo encontró. No pudo morir por nosotros Pedro, no pudo morir por nosotros María, no pudo morir por nosotros Pablo, no pudo morir ninguno de los apóstoles por nosotros. Algunos enseñan por ahí que María intercede por nosotros. La Biblia me dice que el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. ¡Oh, gloria sea Jehová! Y aquel que cree en él obtendrá la vida eterna. Por eso él participó de lo mismo, para venir a experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado, gloria a Dios. Aleluya. El único que no cometió pecado en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Un cordero perfecto, gloria a Dios, que entró de una vez por todas con su propia sangre. Y a través de esa sangre nos ha limpiado del pecado y nos ha librado de la muerte. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Hay algún creyente que pueda gritar? La sangre de Cristo tiene poder. Grítelo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Cristo caminó en esta tierra, el diablo quiso destruirlo siempre. Él llegó a la edad de 33 años. El diablo lo llevó a la cruz, lo clavó en aquella cruz. Hermano, el hombre le puso clavos en las manos, le puso clavos en los pies. El diablo dijo, es el momento de mi victoria. Yo me imagino que el diablo hasta se puso a bailar reggaetón, se puso a bailar salsa, yo no sé cuánta cosa, se puso a bailar y mandó a llamar a la muerte. Muerte, lo vencimos, y gloria a Dios. Usted ve que ahora la gente adora la Santa Muerte, hermano, y paran una calavera enfrente de la casa y adoran a la Santa Muerte. La gente es tan ignorante que adoran otros dioses y otros ídolos, pero aquel que es inteligente adora al único verdadero Dios. Aunque nunca lo hemos visto, no lo andamos colgado en el pecho, ni lo tenemos en un crucifijo. Sabemos que Él está vivo, gloria sea Jehová. Sabemos que Él murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Alabado Dios. Por eso ya no le servimos al diablo, porque él ya tiene a la muerte debajo de sus pies. La muerte ya no nos da miedo. La muerte ya no le tiene miedo el creyente, gloria a Dios. La muerte más bien nos adelanta para la patria celestial. La muerte nos adelanta para verle la cara a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que derramó precio de sangre por nosotros. Aleluya. Por eso Él dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Por lo tanto, ningún creyente que muere en Cristo puede descender allá abajo. Ningún creyente que tiene a Cristo dentro del corazón puede ir al infierno. La Biblia nos da la seguridad de la salvación, gloria sea Dios. Nos da la seguridad del cielo, gloria sea Dios. Todo el que tenga esa seguridad, póngase de pie, levante las manos y adore la gloria de Jehová. Levante la mano, no tenga pena, no tenga vergüenza. Aleluya, Dios está en este lugar. El pueblo adora, por favor, el pueblo adora. Levantamos un clamor por las almas en esta hora. Levanta las manos al cielo y cierra tus ojos. Oh, gloria a Dios, clamamos por las almas de este alrededor. Dios mío, salva las almas, oh, pasaya. Cierra tus ojos y clama a tu Dios, por favor. Oh, gloria a Dios, cierra tus ojos y clama a tu Dios. Dile a Dios, salva las almas. Salva las almas. Salva las almas. Salva las almas. Salva las almas. Salva las almas de la muerte. Salva las almas de la muerte, Dios mío. Levanta tu voz, hermano. Aquí habemos un buen grupo, gloria sea Jehová, para hacer retroceder las obras de las tinieblas. Aquí habemos un buen grupo para hacer retroceder la muerte y el pecado. Aquí habemos un buen grupo para provocar la obra del Espíritu en este lugar. Él es quien convence de pecado. Y arrebatamos las almas al diablo ahora. Y arrebatamos las almas al diablo. O le arrebatamos las almas al diablo en esta hora. O levanta las manos y adora la gloria de Dios, iglesia. Pelea por las almas en este lugar. Pelea por las almas en este lugar. Pelea por las almas en este lugar. Pelea por las almas en este lugar. Retrocede, Satanás. Retrocede, muerte. Retrocedan los demonios en esta hora. Retrocedan las huestes de las tinieblas. Tome el control, Espíritu Santo. Todo aquel que sienta pasar aquí al frente, venga. Todo aquel que sienta pasar al frente, venga, hermano. Acérquese a la iglesia, por favor. Aleluya, vamos a levantar un clamor aquí adelante. Todo aquel que sienta, gloria a Dios, venir aquí adelante. Véngase, hermano, si usted ha venido a pelear, venga, pase adelante, gloria a Dios. Muy pocos están dispuestos a hacer guerra. Muy pocos están dispuestos a pelear por las almas. Pero hemos venido a pelear. Hemos venido a arrebatar las almas. Hemos venido a causar un impacto en Langlipar. Hemos venido a predicar el Evangelio. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Oh, gloria a Dios, amigo, que me escuchas ahí donde estás parado. Ven a Cristo Jesús, escapa de la muerte. Amigo, que te estaba liberando. Yo sé que Dios te ha tocado mejor. Baja de ese segundo piso y ven a este lugar, gloria a Jehová. La unción de Dios ha impactado este lugar. Sigue clamando, no te canses, iglesia. Sigue clamando, no te canses, iglesia. Sigue clamando, no te canses, iglesia. Oh, sigue clamando, sigue clamando. Hay algo poderoso en este lugar. Hay algo poderoso en este lugar. Hay algo poderoso en este lugar. Es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios. Oh, malaya aquí. Si usted habla lenguas, intercede en lenguas en esta hora. Si usted habla lenguas, intercede en lenguas. Oh, gloria a Dios, no nos da pena hablar en lenguas. Oh, gloria a Jehová, aleluya. Oh, gloria a Jehová, aleluya. Oh, gloria a Jehová, aleluya. Oh, gloria a Jehová, aleluya. Por ti murió Cristo, amigo. Por ti murió Cristo, amigo. Por ti murió Cristo. Por ti murió Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vente, amigo. Oh, gloria a Dios, el amigo que está ahí, ven corriendo. Cristo quiere darte vida, amigo. Los amigos que están allá afuera, Cristo los llama en esta tarde, vengan a Cristo. Aleluya, los placeres los van a destruir. El pecado los va a destruir. El diablo los va a destruir. Pero Cristo le dará vida en abundancia. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, a su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Si no hayas nada que decir, solo alábalo. Si no hayas nada que decir, solo alábalo. Si no hayas nada que decir, solo alábalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jehová. Oh, gloria a Jehová, tu nombre damos la gloria. Él es el agua de la vida. Él es tu única salida, querido amigo. Ven a Cristo, sé valiente. Hay gente que dice, yo no sé lo que va a decir mi papá. Yo no sé lo que va a decir mi mamá. Yo no sé lo que van a decir mis amigos. A usted no le importe, gloria a Dios. Está en juego la salvación de su alma. Oh, gloria a Dios. Él ha vencido a la muerte y Él ha vencido al pecado. Aquí hay un amigo que con valentía acepta a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos, gloria sea al Señor, que no está sobrio. Así llegó mi papá a los pies de Cristo. Gloria a Jehová. Con una pacha, aleluya, de guaro. Con una pacha de aguardiente metido dentro de la bolsa. Llegó borracho, aleluya, hace 33 años. Cristo lo cambió y está sobrio. Gloria a Jehová. También puede hacer lo mismo con el amigo en esta hora. También puede hacer lo mismo contigo en esta hora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha espiritual, aleluya. Donde vamos a ordenar al diablo. Vamos a ordenar a Satanás que suelte la vida. Vamos a ordenar al demonio que suelte la vida. Diablo, suelta la vida. Demonio, suelta la vida ahora. Diablo, suelta la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que te venció, en ese nombre que te destruye la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos intercediendo en eso, vamos intercediendo. Estamos presentando una batalla, estamos en una guerra espiritual, estamos en una lucha espiritual, donde los demonios se revuelven, donde el diablo se opone. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, toda cadena, toda cadena. En el nombre poderoso de Jesús se rompe las cadenas, se rompen cadenas ahora, se rompen cadenas ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora de tus labios, para tus labios ahora, para tus labios ahora, gloria al Señor, gloria al Señor, pelea, pelea por los amigos, pelea en esta hora con los amigos, Cristo el Señor. Gloria al Señor, aquel que esté pasando el dolor, aquel que esté pasando alguna enfermedad, venga a este altar, vamos a estar orando. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Quiero, amén, aleluya. Gloria al Señor, a la secretaria, gloria al Señor. Amén, que pase, gloria a Dios. Gloria al Señor, a tomar nota de esta vida, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que quiera venir al frente, pase a este lugar. Vamos a estar ministrando. Vamos a estar ministrando. Gloria al Señor. A través de la alabanza. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor todo aquel. Amén, aleluya. Recuerde que la Biblia dice, gloria al Señor, que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Venga a este lugar, venga, pase a este lugar, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Él está aquí cuando lo cree. Amén. Él está aquí. ¿Cuántos creen que pueden recibir sanidad? Amén. ¿Cuántos creen que pueden ser libertados? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Sí, venga a este lugar. Alabado sea Dios. Solo Dios hacía al hombre feliz. Solo Dios hacía al hombre feliz. Gloria al Señor, aleluya.